Estamos en el cuartel de bomberos de Villa Yardino. Nos convoca a esta charla lo que está pasando con los incendios en Corrientes. Y estamos sentados, gentilmente nos recibió el cuartel de bomberos y vamos a hablar primero con Walter Moreno. Buen día, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día. Walter, bueno, conociendo cómo se desarrollan los incendios en las sierras, ustedes tienen gran conocimiento de lo que puede llegar a pasar también en un incendio en otro tipo de suelo, en otro tipo de topografía, que es la de Corrientes. ¿Qué percepción puede llegar a tener de lo sucedido? Mirá, lo primero es aclarar de que son suelos totalmente distintos, no es la misma. En lo que es nuestra zona no es la misma topografía ni vegetación lo que está en Corrientes, lo que tenemos nosotros acá, ¿no? Creo que esto se ha desencadenado a mayores porque se ha demorado en sí en convocar a todo el sistema bomberil nacional, donde habrá gente más especializada o menos especializada por los distintos tipos de terreno, ¿no? Para nosotros se nos hace más fácil trabajar en nuestra zona porque conocemos y todo. Ir a Corrientes también puede ser peligroso, como es la labor del bombero, porque al no conocer, pero hay pantanos, hay un montón de cosas que no lo conocemos y obviamente tiene que estar guiado por gente. Podemos estar más duchos, puedo decirte así, en movernos en montaña, cosas así. A la hora de apagar fuego, todos los bomberos del sistema nacional la tienen clara, porque todos tienen las capacitaciones en incendios forestales. No te olvides que también hay brigadistas y los brigadistas están preparados, estas brigadas forestales que hay, están preparadas para este tipo de incendios, ya sea en zona llana o en zona de montañas. Los brigadistas trabajan a la par de las sociedades de bomberos voluntarios. En mi percepción, se demoró en convocar al sistema nacional de bomberos. Si uno ve en los medios televisivos las imágenes, podrán ver que tanto Buenos Aires, que tiene varias federaciones y tiene un montón de cuarteles, como la provincia de Córdoba, han hecho aportes grandísimos de gente. Más te diría, Córdoba hace poquito ha mandado alrededor de 120 personas para hacer un recambio de 50 personas que teníamos ya trabajando en la zona, en los cuales tenemos el orgullo de poder haber mandado en nuestro cuartel gente también que ha llegado casualmente anoche con este recambio, ¿no? Lo que manifiestan es una situación desesperante, hay fuego por todos lados. La situación que está viviendo la gente del lugar que nos recibe a nuestros compañeros con los brazos abiertos, pero por la situación de emergencia que están viviendo, ¿no? Están perdiendo todo. Y estamos perdiendo, la sociedad argentina está perdiendo mucho a nivel ambiental. Miguel Carracena, vos sos bombero retirado del cuartel de Morón, obviamente totalmente diferente a lo que puede llegar a ser la sierra en Villa Yardino y también la estepa que tiene Corrientes en estos campos que se están incendiando. ¿Tu experiencia qué dice? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mirá, lo que nosotros llamamos experiencia, que está calificada dentro de lo que es el llano. La mayoría de los bomberos de la provincia de Buenos Aires son de estructuras. Nosotros no, salvo algún grupo que esté calificado por el programa de fuego, después en el cuartel de Morón no hay personal calificado por ese ente. Entonces, cuando se propone mandar gente del partido de Morón, la contestación de gente idónea que está a cargo le dijo no, porque si no son idóneos en la materia, no podemos llevarlo. ¿Qué cantidad de gente de bombero especializada tenés? 80. Perfecto. Y bueno, me entero que fueron 150. Ahora, yo no entiendo los números o no entiendo si yo tengo 80 personas capacitadas para mandar por al incendio forestal, me manda 150. ¿Y qué pasó con el resto? O sea, hay una movida extraña que eso lo sabrán solamente los que están en la cabeza de tanto de la Defensa Civil, del Ministerio. Yo creo que todos los bomberos, o sea, nos adaptamos a diferentes incendios. Yo vine acá a pasar mis últimos años de vida como retirado. Me encuentro con un cuartel amigo, con un cuartel vecino, que me dio la posibilidad de colaborar con ellos. Y es muy difícil para una persona que trabajó 33 años en un lugar donde solamente había estructural, trabajar en la sierra. Para mi experiencia fue espectacular. Ahora, todos los años siempre tenemos uno grande en Yardino. Esto que está pasando en Corrientes es excepcional y yo creo que es único. No creo que haya habido alguna otra vez. Creo que es único. Realmente, el bombero que va desde la provincia de Buenos Aires tiene que ir muy bien preparado, por como dijo Walter, que es muy difícil trabajar un incendio de campo, tanto por los vientos, tanto por la topografía que tiene y como los materiales que se están incendiando. Así es. También convengamos un poco, Ale, de que el tiempo, las condiciones climáticas, la situación del cambio climático que tenemos a nivel mundial hace que cada vez los incendios sean más violentos, se propaguen mucho más rápido y la velocidad a la que avanza el incendio es distinta a lo que teníamos hace 10, 15 años atrás. Esto también hay que tenerlo en cuenta debido a que se expone a mucha gente, ¿no? Y ahí sí te puedo decir que por ahí para este tipo de trabajos nos hacen falta otro tipo de recursos como maquinaria pesada, que a veces eso lo aportan los municipios dueños de los incendios, por decirlo de alguna forma. Y los bomberos no cuentan con estas brigadas como tienen Estados Unidos en los grandes incendios de Canadá, en Canadá o en España, que vos ves que los bomberos cuentan con estas maquinarias. Yo sé que estamos hablando de cosas carísimas, y si para un cuartel como nosotros a veces se encarece poder comprar un vehículo, imagínate contar con maquinaria de este estilo. Pero bueno, vamos a tener que empezar a adaptar, a hacer nuevas políticas. Creo que esto tienen que trabajar los estados, presidencial, gubernamental y municipales en conjunto, para prever donde haya zonas rurales o donde haya riesgo de este tipo de incendios, en hacer relevamientos, hacer otro trabajo antes de que lleguen, porque cada vez van a ser peores los incendios que se vayan manifestando. Walter, Miguel, muchísimas gracias y bueno, esperemos que en las horas siguientes se pueda controlar como mínimo y después, bueno, sofocar. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.